Muy bien, continuamos aquí en colectivo hasta las 12 del mediodía. Les comento, tenemos 15 grados con 6 décimas en este momento, siendo las 11:39 de la mañana. Y ahora estamos nuevamente en contacto con nuestro compañero Ángel Basile, el corresponsal de La Mosquitera, que está en la Casa de Gobierno. ¿Cómo le va, Ángel? Bien, buenas. ¿Qué estábamos escuchando recién? ¡Qué bonito! Parece que Edith, haya sido... Estábamos escuchando a Edith Piaf. Claro, ahí está. El gorrión, ¿cómo le llamaban? ¿El gorrión francés? El gorrión de París. El gorrión de París. La gorrión de París. Bueno, no trate de imitarla, ¿eh? Bueno, después de haber mentido descaradamente como acabo de hacer. Pero qué bonita, qué bonita... Y el nombre tiene no bueno, sé si a ver, espere. ¿Se podrá saber? Ahí se lo va a pasar enseguida nuestra compañera Luli. Buenísimo, che, muy bonito, qué bonito. Qué bonito lo que acabamos de escuchar. Sí, señor, es muy bonito. Bueno, saliendo de esto, tan bello que produjo la humanidad en algún momento, vamos a algo tremendo que está produciendo parte de la humanidad también. Que es lo que se le está haciendo al Violeta Parra, ¿no? Recordemos que fue citado el bachillerato hoy y las plantaron a las compañeras descaradamente. Pero escuchamos la voz de una de las trabajadoras de este espacio. Ella se dedica a cuidar las infancias. Escuchamos lo que dice Sabrina. Muy bien. Sabrina, yo me olvidé su nombre, ahí es Sabrina. Muy bien, ¿podemos escuchar el audio? Por favor. Sabrina Escalone. ¿Me tenés cansada la otra vuelta? También me dijiste Escalone, Escalona. Escalona, bueno. Te pido disculpas, porque mi memoria es de corto plazo, te pido disculpas. Bueno, Sabrina, disculpas. Bueno, vos trabajás en el Violeta Parra. Sí, yo trabajo en el Violeta Parra, estoy en la parte de cuidado de niñas, que ahí hemos hecho una articulación con los talleres que se dan también en el mismo espacio, y viendo las necesidades de las mujeres que van con sus niñas a estudiar, bueno, armamos un espacio para que lo pudieran hacer tranquilas y eso, cerca de sus hijos y sus hijas. ¿Cuánto hace que estás ahí trabajando? Y yo en el Violeta Parra estoy hace 5 años, más o menos. Claro, y si se cierra, antes se te va tu fuente de trabajo. Sí, de hecho ya se fue porque nos han sacado el subsidio de la directora, así que ya no, ese ingreso no lo tenemos. Y nada, y seguimos acá en la lucha y esperando que retomen... que decidan esto, volver a darnos el subsidio y así volver a poder trabajar todos los días, porque no, eso, hemos recortado los días de cuidado de las niñas y niños, que eso también dificulta el estudio de las mamás. Claro, pues justamente, está todo confluye, ahí hay un merendero también. Claro, tenemos, después de las 6 de la tarde, tenemos talleres de lunes a viernes para diferentes edades. Y desde ahí es donde hemos articulado para el cuidado de niñas, que es de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Y sí, desde ahí salió la idea de poder cuidar a los niños y niñas que estaban en el espacio mientras las mamás estudiaban y no lo podían hacer tranquilas ahí con los críos encima. Claro, bueno, ahí está. Muchas gracias. De nada, nos seguimos viendo en esta lucha. Muy bien, Angelito. ¿Hay gente? ¿Han juntado gente ahí? Mira, se convocó mucha gente. Ya se han retirado. Porque como repetimos lo que dije recién, las dejaron plantadas y nos remitimos a los hechos, porque supuestamente mandaron un mail que no se mandó, que se equivocaron, que a quién se lo mandaron, no saben quién era la persona responsable de mandar el mail. Bueno, la cuestión es que dejaron plantada. El director de gestión social que está ostentando el cargo ahora se llama Alejandro José Esconfianza, que evidentemente no hace honor a su apellido. La cuestión es que las dejó plantadas, está en Malargüe ahora, paseando en Malargüe, y mañana a las 11:30 recién las van a recibir. Habían convocado muchísima gente, muchas organizaciones, pero fue como una sensación muy grande cuando entraron y dijeron, no hay nadie, vengan mañana. Pues es muy difícil, lamentable, ilustrar, claro, lo que pasó recién, la desazón y cierto dolo, porque mucha gente había sido convocada solamente para pedir apoyo y se tuvieron que ir ahí nomás. Así que mañana continúa esto, vamos a ver qué pasa. Ojalá que tengamos buenas noticias, pero ya sabemos cómo actúa este gobierno, que como muy bien dijo el entrevistado recién, no sé si me podés repetir el nombre, el espacio de la memoria. Keno Palacios. Ahí está, sí. Viste que dijo, este gobierno no dialoga, la derecha no dialoga. Claro. No dialoga. Te planta, te deja para más adelante, te dice que esto no le conviene, que dice que haces malas cosas y que así no se puede hablar. Bueno, ese es el gobierno. Este es el gobierno que se votó. Se votó dos veces, con Cornejo y ahora con Alejandro Suárez. Bueno, puede hacer que usemos la cabeza la próxima vez. Sí, señor. Bueno, Angelito, no sé si tiene algo más para contarnos. No, ahí terminamos y bueno, seguir apoyando las luchas de los espacios de educación. Uh-huh. En este caso Violeta Parra, pero hay muchos más. Bien. Keno París se llama el compañero que entrevistamos sobre el aniversario del Espacio de la Memoria. Sí, sí. Bueno, Angelito, lo dejamos libre, le agradecemos mucho el trabajo de hoy, la colaboración, y será hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, un abrazo grande. Abrazo. Y Biblia recita. Muchas gracias, compadre, muchas gracias. Ahí hablábamos con Ángel Basile, que está ubicado en la Casa de Gobierno. Nos hablaba justamente sobre el problema que están teniendo esta Violeta Parra se llama, ¿no? Eso mismo. ¿Cómo me dijo? Perdón. El bachillerato. Perdón por mi memoria. Mire, tengo tantas cosas acá. El